¿Qué entendemos por abuso sexual infantil? El concepto de abuso sexual infantil ha variado a lo largo del tiempo. En una época se consideraba que era aquella situación en la que un adulto utiliza su relación con un menor para someterlo y de esta manera obtener satisfacción sexual. En condiciones tales en que el niño o la niña se transforman en sujetos pasivos de tales actos y pierden la propiedad de sus cuerpos. Esto implica una experiencia de carácter traumático que de alguna manera afecta, de alguna manera interfiere el desarrollo evolutivo normal de ese chico o de esa chica. También sabemos que el daño que se produce al menor o al abusado no es accidental, es decir, que hay una intencionalidad, hay una situación donde una persona, muchas veces de mayor edad, más fuerte, pero no solamente por la fuerza física, sino más fuerte por la autoridad que tiene respecto del abusado, y que puede ser conocida o no, y de allí esa autoridad o esa relación asimétrica. También estamos hablando de ubicar el abuso sexual infantil dentro de las categorías de maltrato hacia la infancia. Es decir, es una de las categorías de maltrato o de violencia que pueden sufrir los niños. Entre estas categorías, recordemos que podemos hablar del castigo físico, del abandono y del maltrato psicológico, ¿no? Las cuatro categorías, la cuarta sería el abuso sexual infantil. También sabemos, por esto de la evolución del concepto, que cuando hablamos, y esta sería una definición como más actual, que estamos hablando de toda intervención que se ejerce sobre un niño donde estas conductas de tipo abusivas pueden tener que ver con una relación sexual completa, una penetración, ya sea anal o vaginal, manual o con algún objeto, manoseos, sexo oral, besos, caricias. También se considera hoy, dentro de este concepto, obligar a los niños a presenciar o a participar en actos sexuales entre adultos o entre otros niños. También se incorpora en este concepto la intervención de niños en situaciones donde se pueden producir material pornográfico o el utilizar a los niños para prostituirlos. Es decir, que cuando estamos hablando de abuso sexual infantil, estamos haciendo referencia a un concepto que es muy amplio, es un concepto que es muy reciente. Hasta no hace mucho tiempo, uno recuerda que para poder hacer una denuncia se hablaba exclusivamente de violación y se mencionaba el estupro cuando esto acontecía con niños menores, de una determinada edad. Pero hoy el concepto se ha ampliado y muchas veces nos damos cuenta que hay situaciones abusivas que son más impactantes para el protagonista que una violación como creíamos en otras épocas. Es un concepto que, como dije antes, tenemos que estar atentos porque se va modificando a partir de las situaciones sociales que se están viviendo en estos momentos. Nosotros estamos aquí, nuestros chicos nos necesitan. Muchas gracias.